Podcast para las negras, allá donde moran los sueños. Oh mi diosa mortal, ¿qué haces ahí en tinieblas? ¿Son las perlas de tu diente lo que siento con tan mi piel? Santa María, no pares por los santos, no pares. Sigue devorándome, aliméntate de mí. Voy a reventar, derretirme en tu paladar. Maldita seas, mujer, este placer me va a matar. No te temes asfixiar, en tu pecho noto llegar. Tu cuerpo es un templo, el más oscuro placer. ¡Muero! ¡Muero ya! No pares, remátame con tu sonrisa. Da un beso en la tumba donde solo quedan sueños. Y aliméntate de mi sangre, que todo pecado olvida.